En diciembre de 2001 estalló la crisis. A las palabras que todos conocíamos como devaluación, desocupación, recesión, se sumaron nuevas como corralito y cacerolazo. Poco tiempo después, una nueva palabra empezaba a ser punta en el diccionario adolescente. Paco. El Paco es la droga de la crisis, de la devaluación. Mientras miles de argentinos salieron a la calle a intentar sobrevivir de la venta de cartón, los narcotraficantes decidieron reciclar su propia basura. Así, el residuo de la cocaína que antes se tiraba se comercializa a un peso la dosis y se convierte en un éxito de ventas para los narcos. El Paco, más allá de ser un hecho trágico, tiene tanto de simbólico, ¿no? Tiene tanto de simbólico. Fíjate, es... los pobres como desperdicios de nuestro sistema, fumándose el desperdicio de la droga. Muchos argentinos no sabíamos que era el Paco hasta que los medios empezaron a tocar el tema. Las imágenes que veíamos eran jóvenes flacos que caminaban encorvados con la mirada perdida como un ejército de fantasmas. Pero el Paco es mucho más que la imagen en un noticiero o que la tapa de un diario. El Paco es la historia de un montón de pibes que vieron cómo se cortaban sus proyectos de vida, cómo se quedaban sin ningún tipo de contención. Al dolor de la exclusión, a la falta de oportunidades, se le suma esta droga que en 15 días te arruina la salud y que en 6 meses te puede matar. El Paco que llega a los chicos tiene querosén, solventes, virulana, vidrio molido y hasta raticida. Si a un pibe que fuma vos le decís tengo querosén, veneno para ratas o solvente y se lo ofreces, seguramente te va a decir no quiero, paso. Sin embargo, eso mezclado con el residuo de la cocaína es lo que ellos consumen todos los días. Efectos del Paco. En las manos y bocas se generan quemaduras debido a las altas temperaturas que alcanzan las pipas de aluminio que se utilizan para consumir. En los dientes se generan infecciones que los terminan pudriendo. El humo caliente quema y obstruye las vías respiratorias, produciendo expectoración de sangre. En los pulmones actúan como un ácido y provoca enfisema y cáncer. El corazón se ve afectado por la hipertensión y arritmias con riesgo de sufrir infartos masivos. El daño neuronal que provoca en el cerebro es irreversible, ya que el querosén que contiene el Paco disuelve la grasa que recubre las neuronas, llegando a presentar episodios convulsivos con riesgo de hemorragias cerebrales. Todos estos síntomas llevan al adicto a un estado de salud crítico y también a una pérdida de conciencia de su cuerpo y persona. El adicto terminal muere por el deterioro y el descuido. El Paco es básicamente eso, un residuo, una basura altamente venenosa, un subproducto que se reconvierte en una mercadería que se vende muchísimo, que lleva a los pibes a convertirse en esclavos de los tranzas y que los lleva a consumir hasta morir.